que, por supuesto, recordamos ahora la motivación para escuchar las enseñanzas. Y la enseñanza es una enseñanza mahayana y, por tanto, hay la motivación ideal, la mejor, la más, que tiene mejores consecuencias. Voy a escuchar esta enseñanza, voy a meditar, reflexionar para poder llegar a ser un Buda, tener la capacidad, la sabiduría, la compasión necesarias para llevar a todos los seres a la eliminación, todos los seres sin excepción. Con esa motivación intento mantenerla. Voy a escuchar la enseñanza. Bien, entonces estamos hablando de la fortaleza. Es que es evidente, vivimos en un mundo complicado donde hay muchas situaciones que nos hacen sufrir, muchas personas que nos hacen daño. Esa es la situación en la que estamos y una de las reacciones más comunes al daño de los demás es el enfado. Es como es inevitable experimentar dolor en el mundo, es inevitable que nos hagan daño. Y es muy frecuente la reacción de enfado y Santideva está muy preocupado con esto. Y lo primero que nos dijo, está muy preocupado porque el daño, el enfado es mucho más dañino que el daño que nos causan los demás. No hay color, es incomparablemente más dañino que cualquier daño que nos pueda causar cualquier persona o cualquier situación. Y empezamos hablando. Voy a hacer un pequeño resumen. Lo primero que hablamos es cómo destruye todas nuestras virtudes, todo lo positivo que hemos generado. Si hemos construido algo positivo para el futuro, todo eso lo destruye el enfado. Luego la misma experiencia de enfado. Una persona que está siempre enfadada es una persona que siempre está sufriendo. Es imposible ser feliz en la vida, la felicidad mundana, cotidiana. Luego hablamos. Tenemos que tener muy claro cuál es el detonante del enfado y el detonante no son los demás, no es el mundo, son las cosas que pasan. El detonante es la experiencia de dolor, de malestar que tenemos, la experiencia mental. Entonces siempre esa es la clave. Para desarrollar fortaleza tengo que gestionar el dolor que yo siento. No tengo que gestionar a la persona que me hizo daño o el mundo que es malo conmigo, tengo que gestionar la experiencia. Y la primera propuesta de Shantideva es entender que el dolor es parte del mundo, es parte de la vida y practicar un contentamiento, aceptar el dolor, familiarizarnos con que nos vamos a hacer daño, nos van a hacer daño, acostumbrarnos a eso y aprender a no reaccionar. Eso es lo básico. Luego tenemos ahí hablamos de algo también que es interesante y es aprender cada vez que experimentamos sufrimiento. En particular cuando nos hacen daño, esto nos recuerda que estamos en el samsara. Esto nos recuerda que tenemos que practicar para liberarnos del sufrimiento. Nos recuerda la práctica. Tenemos que meditar más, tenemos que evolucionar, tenemos que despertar si no queremos experimentar sufrimientos. Entonces, el sufrimiento se convierte, el dolor de los demás, en lugar de enfado, en un detonante para practicar mejor, con más calidad, con más intensidad. Hablamos también cómo cualquier persona que nos hace daño, en realidad la experiencia de daño es producto de muchas causas y condiciones. No es alguien que nos hace daño, hay muchas causas y condiciones. Entonces, el ejemplo que se ponía es igual que una enfermedad se produce por muchas causas y condiciones, y nosotros no nos enfadamos, o tienes gripe y no te enfadas con la gripe. No tiene sentido enfadarte con una persona dañina que solo es una de las condiciones que produce el daño. La persona dañina es solo una condición. Luego hay algo muy, muy importante que nos decía Shantideva y es que es algo que tiene que ver con la sabiduría, con una pequeña pincelada de sabiduría. Es que cuando alguien nos hace daño, nosotros tenemos a alguien ahí, una persona que tiene unas características que es fundamentalmente es permanente, independiente y controla sus acciones. Y desde el punto de vista filosófico, y cuando indagamos, es imposible que una persona así pueda hacer nada. Es una persona permanente que controla, no puede hacer nada. Es imposible, es incompatible con la realidad. La realidad es que para que, por ejemplo, una semilla se convierta en una flor, la semilla tiene que ser impermanente, tiene que ser cambiante. Entonces, esta sensación cuando me hace daño de que hay alguien ahí es una ilusión, es una distorsión, es un espejismo. Esto es algo que tenemos que, bueno, trabajar más cuando desarrollemos la sabiduría. No hemos llegado todavía ahí. Entonces, otra cosa que nos hemos visto es que si realmente esa persona dañina tuviera el control, hemos visto que no existe, pero supongamos, ¿no?, que tuviera el control de sus acciones y entonces decide hacerme daño, como nosotros lo percibimos, esa persona quiere ser feliz, no quiere sufrir, entonces si tuviera el control lo conseguiría, pero no lo consigue. Esa persona no consigue ser feliz, no consigue dejar de sufrir. Entonces, por supuesto, no tiene un control. Entonces, no podemos creer que tiene el control de hacernos daño. ¿Sí? Y luego ese argumento muy potente, ¿no? Decía Santideva, ¿no? Esa persona en un momento dado, con de mucha ofuscación, puede llegar a suicidarse. Puede convertirse en un alcohólico, en un drogadicto. Hacerse muchísimo daño. Entonces, ¿cómo no me va a hacer daño a mí cuando está poseído por esas emociones? Es que en realidad la persona dañina es motivo de compasión. Aquí pone una de las estrategias más potentes para contrarrestar el daño de los demás cuando me hacen daños, es generar compasión. Luego hay varios ejemplos que son como, estos son ejemplos como de toda la vida, como que te acuerdas de ellos toda la vida, ¿no? Y entonces sí, y decía Antideva, tú cuando te quemas, por ejemplo, con un fuego, estás cerca del fuego y te quemas. No te enfadas con el fuego porque sabes que el fuego quema. Entonces, si tú piensas que hay una persona muy dañina y su naturaleza es hacer daño, esa es su esencia, no tiene sentido enfadarse porque ya sabes que hace daño. Recordar que estamos hablando del enfado, ¿sí? Estamos hablando de la reacción de enfado. Hay muchas otras reacciones a eso, ¿no? Estamos hablando de la reacción, porque el enfado es lo que es dañino. Es concretamente el antídoto. Lo que estamos haciendo es buscando antídotos, diferentes formas de pensar para parar esa reacción. Otro ejemplo que pone, entonces dice sentido, dice, bueno, vale, puedo pensar, no, la naturaleza de la persona no es ser dañina, ¿no? Como lo primero, si su naturaleza es ser dañina, no tiene sentido enfadarse. Entonces, no, la naturaleza de esa persona no es ser dañina. Entonces, si no es ser dañina, tampoco tiene sentido enfadarse. Y el ejemplo que pone es como el espacio, el cielo. Cuando el cielo se llena, por ejemplo, decía, con un olor acre, un olor, no sé, pues muy desagradable, muy, muy feo, no te enfadas porque sabes que es algo temporal. No te enfadas con el cielo, con el espacio. Luego tenemos el gran argumento, ¿no? Tú no te enfadas nunca con el palo con el que te hace daño. Lo que realmente te hace daño es un palo, o te pegan. No te enfadas con el palo, porque lo maneja la persona. Y lo mismo, no tiene sentido que te enfades con la persona porque a esa persona la maneja sus aflicciones. Entonces, el objetivo de tu enfado son las aflicciones de la persona, ¿sí? Entonces, el enfado, ¿qué es el enfado? El enfado se define como la intención de dañar. Entonces, aquí Santiago hace como un juego de palabras, ¿no? Lo que yo quiero dañar son las aflicciones de esa persona. Porque eso es lo que está moviendo a la persona. La persona es una marioneta de su mente. Entonces, ¿cómo daño a sus aflicciones? Entonces dice, la fortaleza es la forma de dañar las aflicciones. Si yo me enfado con esa persona que me hace daño, yo estoy alimentando sus aflicciones, su enfado, su apego, estoy alimentando la mente negativa. Si mantengo fortaleza, estoy dañando las aflicciones. Luego hablamos, hay varios argumentos que son un poquito difíciles, más delicados, sutiles, pero al mismo tiempo son importantes, pero es muy difícil a la hora de la verdad cuando nosotros estamos en situaciones así, bastante difícil de aplicar, pero es importante tenerlos en mente, tenerlos en cuenta. Y el primer argumento que hablamos el otro día es, cuando me hacen daño, es porque en algún momento yo he hecho daño en el pasado. Entonces, como que es lógico que yo lo experimente. Hay esta correlación y aquí hablamos de otras vidas, incluso en esta vida hace muchos años, se puede encontrar, ¿no?, como hemos tenido comportamientos que están propiciando recibir ese daño. Esto es más difícil de asimilar a la hora de la verdad, ¿no? Cuando nos hacen pequeños daños, bueno, puedo pensarlo, pero cuando tenemos la experiencia de mucho sufrimiento, es difícil de entender. Otro argumento es, yo no quiero sufrir, pero sin embargo, estoy haciendo todo lo contrario. Estoy alimentando, estoy haciéndome vulnerable a que me hagan daño. ¿Cómo? Apegándome al cuerpo, apegándome al yo, al ego, apegándome al samsara, a la ignorancia, a la mente ignorante. Entonces, estoy completamente apegado a lo que me hace vulnerable al sufrimiento. Entonces, eso es una contradicción. Entonces, no tiene sentido que me enfade con alguien que me hace daño, cuando el problema soy yo, que tengo un montón de apego a lo que se hace, yo me estoy haciendo vulnerable, yo soy el que me estoy exponiendo a que me hagan daño. Si yo consiguiera desapegarme de mi yo, desapegarme del cuerpo, desapegarme de la mente que distorsiona la realidad, la ignorancia, no me puedo hacer daño a nadie. Yo soy yo el responsable del daño, porque me enfado a alguien, con alguien. Y luego, otro de los argumentos de este contexto es el mismo, ¿no? Estoy experimentando cuando experimento daño, estoy experimentando el resultado de mis acciones en el pasado, el karma. Yo he creado una serie de, tengo una serie de comportamientos y ahora estoy experimentando lo que he creado. Y aquí Shantideva le da la vuelta de una manera, dice, yo estoy, en realidad, cuando alguien me hace daño, yo estoy haciendo que esa persona me haga daño, porque yo tengo el karma de que me hagan daño. Yo he creado las condiciones en otras vidas, en otros comportamientos. Entonces yo le estoy provocando a la persona que me haga daño. Entonces yo estoy haciéndole daño a esa persona. No me está haciendo daño a mí. ¿Sí? Entonces si yo, además, todo esto es muy sutil, todo esto es muy difícil, ¿sí? Pero entonces si además, cuando la persona me hace daño, no solamente yo le estoy provocando que me haga daño, y estoy causando que esa persona genere un karma negativo y vaya a sufrir mucho en el futuro por mi culpa, pero además yo practico la fortaleza y estoy purificando mi mente y estoy acercándome a la iluminación. Pero esa persona se va a los reinos inferiores. Entonces tengo que tener. ¿Por qué me enfado? ¿Por qué me enfado? Porque tengo que sentir una inmensa compasión por esa persona. Bueno, todos estos argumentos nosotros tenemos que recordarlos una y otra vez, ¿sí? Y a veces funciona uno, a veces funciona otro. Lo que importa es no enfadarse, ¿no? Entonces, si hay alguno de estos argumentos a nosotros no nos gusta, nos rechina, bueno, lo dejo ahí aparcado, está ahí. Y algún día funcionará. Entonces, el objetivo es no enfadarse, parar el enfado, porque es muy peligroso. Entonces tenemos como este abanico, ¿no? Es como tú tienes un botiquín, tienes todas estas estrategias y hay algo que no usas nunca y no sabes ni cómo se usa y te parece como incluso peligroso. Pero un día ocurre algo muy terrible. Y eso que nunca has usado, ese argumento que no te servía, que no entendías, que te parecía muy extraño, es el que mejor te sirve. Entonces lo que tenemos que entender es lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo en este texto, ¿no? Shantideva, que está muy preocupado por nosotros realmente, está dándonos muchas herramientas. Entonces intentamos tenerlas ahí, tenerlas en mente y uso lo que me funcione. ¿Sí? No tengo que usarlas todas. Si algo me funciona, ya está. Bueno, pues ahí hemos llegado y estamos ahora en la estrofa 52 y hablamos de la fortaleza cuando hay personas que nos insultan, cuando abusan de nosotros, en concreto los insultos. Y dice esta estrofa, dice, dado que es inmaterial, nadie puede destruir mi mente de ninguna manera. Pero debido a su estrecha vinculación con mi cuerpo, se ve afectada por el sufrimiento relacionado con el cuerpo. Y la siguiente estrofa dice, puesto que los insultos, el lenguaje cruel y las calumnias no dañan mi cuerpo, entonces, ¿por qué, oh mente, te enfureces tanto? Entonces, aquí está hablando cuando nos insultan, cuando alguien nos habla mal de nosotros, entonces ahí, cuando nos critican, nos insultan, cuando nos desprecian, hay un dolor. Hay un dolor emocional, mental, que puede ser el detonante del enfado. Entonces, ¿cómo pensamos aquí? Entonces, primero la mente, ¿sí? Cuando alguien te insulta. Si yo he practicado el entrenamiento mental, si tengo un trabajo con mi mente hecho y he desarrollado una forma de pensar particular, no me pueden hacer daño. Sea, el daño es imposible cuando tengo un entrenamiento mental, cuando sé pensar de una manera. Por ejemplo, todo lo que nos está explicando Santiago. Entonces, me pueden criticar, me pueden dañar. Entonces, realmente, lo que está diciendo aquí es realmente que me critiquen no tiene ningún efecto si controlo la mente. No, en sí mismo no puede hacerme daño que alguien hable mal de mí, que me insulte. En sí, no tiene ningún efecto. Solo si la mente no está protegida, no está entrenada, entonces puedo caer ahí. Pero el segundo argumento que dice aquí, ¿qué es la mente? ¿Cuál es la definición de la mente? La mente es lucidez y claridad. Claridad. La mente es intangible, la mente es insustancial, la mente es inmaterial, es pura conciencia, es pura lucidez. ¿Cómo un insulto, una crítica puede hacer daño a la mente? No puede hacer daño a la mente. Pero si soy consciente de la naturaleza de la mente, aquí, y alguien me critica. Entonces, ¿por qué? ¿No? Entonces dice aquí, ¿por qué mente te enfureces tanto? ¿No? Le dice a la mente, ¿por qué te enfureces? Si no te está haciendo nada, a ti no te está haciendo daño. Y luego la otra parte, ¿no? Si pensamos en el cuerpo, si a mí me critican, me insultan, al cuerpo no le afecta. Al cuerpo, al físico, no le hace daño las críticas, los insultos, los desprecios. Entonces, al cuerpo no le pueden dañar los insultos. A la mente tampoco le pueden dañar. Entonces, ¿por qué? ¿No? Y entonces, claro, la explicación es aquí, es esta, ¿no? Es la mente está muy apegada al cuerpo y entonces el sufrimiento de la mente viene por ese apego al cuerpo, por esa fusión con el cuerpo. Hay una mente, no la naturaleza de la mente conceptual está identificada con el cuerpo y ahí es donde sentimos el dolor. Pero si pensamos, podemos pensar, usar este argumento. ¿A quién le están criticando? Si le critican al cuerpo no le afecta. Si le critican a la mente no le afecta. Aparte del cuerpo y mente no hay nadie más, ¿a quién le están haciendo daño? De la siguiente estrofa, la 54, dice: la aversión que otros me tengan, eso no me va a devorar, ni en esta ni en otra vida. Entonces, ¿por qué la considero despreciable? Bueno, otra de las cosas que me duele es cuando alguien me tiene manía, no le gusto a alguien. Esta persona le caigo mal, me duele esto. Entonces me duele, me molesta y puede provocar enfado. Entonces, de nuevo, bien, me pueden odiar, me pueden tener mucha manía, hay gente que me mira mal, pero ¿qué daño me hace realmente eso? Si lo pienso, ¿qué daño me está haciendo eso? Ningún daño. Y en la vida, en otras vidas, en el futuro, me va a hacer daño. No me puede hacer daño que alguien me odie. Si lo pienso bien, no me puede hacer daño. Pero si yo me enfado por eso, porque alguien me tiene manía, me enfado con esa persona y estoy resentido, entonces sí que tiene consecuencias en esta vida y en las vidas futuras. Entonces voy a crear mucho sufrimiento. Entonces, de nuevo, aquí Santiago está nombrando todas las cosas que nos pueden hacer daño, ¿sí? De los demás. Me critican, hablan mal de mí, a alguien le caigo mal. Eso, todas esas cosas nos molestan en el día a día. Entonces tenemos que como pararnos un momento y ¿por qué me duele esto? ¿A quién le duele? Si no me puedo hacer nada. Bueno, ahora viene una serie de estrofas que tienen que ver con las ganancias. Nosotros siempre queremos ganar, obtener cosas, tener cierto éxito. Y nos duele mucho, ¿no? Cuando alguien nos impide lograr cosas o tener ganancias. Eso es lo que ahora está. Son cosas como muy, muy cotidianas que a todos nos duelen y a todos nos molestan. Y hay también, por tanto, detonantes posibles, detonantes del enfado, ese dolor. Entonces dice la estrofa 55, dice, si no la deseo, porque obstaculizarían mis ganancias materiales, bueno, aunque mis ganancias materiales en esta vida tendrán que dejarse atrás, mis fuerzas kármicas negativas permanecerán seguras. Bueno, entonces está diciendo, ¿qué es lo que no deseo? Si no la deseo, el que la aversión, ¿no? Yo no quiero que los demás me tengan manía o me rechacen. Y aquí está dando un argumento. Si los demás me rechazan, me tienen manía, me tienen ojeriza, entonces no me van a dejar tener éxito, tener ganancias. Me van a impedir ganar, de alguna manera, cosas, obtener. Eso me va a consecu Tengo el miedo de que eso me va a traer consecuencias, pérdidas materiales. Y no voy a poder ganar todo lo que tengo, todo lo que deseo. ¿Sí? Entonces ahí me surge, me duele, y entonces me surge el enfado, la posibilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, la respuesta está aquí, dice, bueno, todas esas ganancias, cuando mueras, lo vas a dejar atrás. ¿Sí? Cuando mueras, todo lo que has ganado en la vida se pierde. Pero si te enfadas porque te impiden ganar, obtener ganancias, eso te lo vas a llevar a la próxima vida. Y lo vas a, y vas, las consecuencias van a ser muy, muy, muy dañinas. Experiencias de mucho sufrimiento. Entonces hay muchas situaciones, ¿no? Tú tienes un negocio, tienes una tienda, tienes un centro de yoga. No, y hay gente que tiene manía y empieza a hablar mal de ti. Y puede arruinarte el negocio. Empieza a correrse la voz, tienes menos alumnos, tienes un centro, ¿no? Y entonces sientes mucho enfado. Sí. Entonces lo que tenemos que pensar es esto, ¿no? Lo que está diciendo, bueno, bien, la persona me pide tener, no sé, menos alumnos, o viene menos gente a la tienda, o viene menos gente. Sí, el otro día alguien me decía, ¿no? Es que decía, hay una persona que no sé qué pasó, pero ha puesto solo una estrella en Google Maps, ¿no? En las valoraciones. Solo ha puesto una estrella porque no sé qué le ha pasado y nos está perjudicando muchísimo en el negocio. ¿Sí? Bueno, este tipo de cosas, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me enfado por eso, ¿qué estoy creando en el futuro? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, todas esas personas. No, entonces dice aquí, ¿no? El comentario dice, todas esas personas que dejan de venir a la tienda, o dejan de venir al centro, o dejan de ser alumnos, todas esas personas, en cualquier caso, voy a dejar de verlas cuando me muera. Las voy a perder cuando muera. Y todas esas ganancias que ya no tengo, en cualquier caso, todas las ganancias las voy a perder cuando muera. Entonces el argumento es la muerte, ¿sí? Al final todo termina. Y no vale la pena. O sea, si pienso que todo termina cuando muero, no vale la pena enfadarse porque cuando muera eso no termina. Mi enfado, las consecuencias del enfado no terminan. Todo lo que he ganado, toda la persona, la gente que viene a mis clases, a mi tienda, a mi negocio, toda esa gente la pierdo cuando muera. Pero el enfado no lo pierdo, las consecuencias del enfado. La siguiente dice estrofa, dice, de hecho, morir hoy sería mejor para mí que una larga vida con una forma de sustento inapropiada. Pues incluso habiendo vivido un largo tiempo, seguirá existiendo el sufrimiento de la muerte para alguien como yo. Bien, aquí está hablando algo muy importante, tiene que ver mucho con la práctica del bodhisattva, cómo vivimos la vida, cómo tenemos ganancias, cómo tenemos comida y sustento. Entonces, si nuestra forma de sustento es inapropiada, no vale la pena vivir una vida muy larga. Es una vida de mucho creando, es en la que estamos creando mucho sufrimiento. Entonces tenemos que ser, tener una honestidad, una sinceridad a la hora de ganar dinero, a la hora de, ya, no sé, sacar adelante nuestro negocio. Entonces, por ejemplo, cosas como el chantaje o la adulación. Tener como un comportamiento falso, aparentar que eres especial, para que venga, para que tener más discípulos, más alumnos, insinuar a los demás que te den algo. Todas esas son formas de sustento incorrectas que tienen consecuencias negativas. Entonces, si nosotros nos enfadamos para obtener cosas, para conseguir algún tipo de ganancia. Sí, estamos intentando ganar algo, de una forma inapropiada. Encima no nos, alguien no, no nos lo da o no lo impide. Entonces nos enfadamos. Entonces mejor no vivir muchos años, no dejar una vida corta si creamos menos karma negativo. Dice, alguien, aquí pone un ejemplo ahora, alguien que se despierta después de haber experimentado 100 años de felicidad en un sueño y otro que se despierta después de haber experimentado solo un momento de felicidad. Una vez que despiertan, esa felicidad no regresa a ninguno de los dos después de todo. De manera similar, para alguien que ha vivido mucho tiempo y para alguien que ha vivido poco, viene a ser exactamente lo mismo. Entonces, nosotros, si hemos ganado mucho, tenemos muchas ganancias de esta, y está, sigue hablando de lo mismo, ¿no? De ganar mucho por medios inapropiados, por medio de trampas, engaños. Ganas mucho, otra persona no gana tanto. Al final, no, cuando mueres, te quedas sin nada, ¿sí? No se queda sin nada. ¿Sí? Sin embargo, lo que no se va es esa motivación, el karma que hemos creado. Entonces, esto tiene que ver, dicho antes, tiene que ver con la práctica del Bodhisattva. Y dentro de los votos del Bodhisattva, esto es una de las prácticas, de los preceptos que hay que cumplir, es vivir de una forma honesta y lo que se llama evitar los cinco medios de vida ilícitos. Y estos cinco son, primero, la adulación, que quiere decir halagar, adular a otros, alabar a otros, para que te den algo, para conseguir cosas, para conseguir, por ejemplo, esto es muy común, ¿no? Si tú eres un monje, los monjes viven de los benefactores. Los monjes no trabajan, ellos viven de la limosna, digamos. Entonces alguien puede ser siempre muy, ¿no? Adular a todo el mundo, alabar a todos, para conseguir más, para que te den más, los benefactores. Otro de los tipos de vida incorrectos, formas de vida, son las insinuaciones. Cuando tú le insinúas a alguien, uy, eso qué bien está, qué bonito, cómo me gusta, para que te lo dé, para que te dé algo parecido. No quieres, no es honesto, no estás insinuándole qué bien, qué bueno, uy, eso que has comprado. Luego está el soborno, o tú te estás. Das algo para que la persona te dé algo más grande, das algo pequeño, un pequeño detalle, y para que la persona te dé algo grande, algo más importante. Otra forma es la extorsión, el chantaje, presionas a alguien para que no tenga más remedio que darte. Y luego la hipocresía, que es cuando tú cambias tu forma de ser y das una imagen de que es muy especial y estás muy evolucionado, estás muy espiritual y, o que. Lo que sé que eres el mejor profesor de yoga del mundo, y entonces así consigues que haya, ¿no? Tienes un buen equipo de marketing, ¿no? Tienes un montón de gente que te ayuda a poner todos tus Instagram y todas las redes sociales, y parece que eres el mejor maestro del mundo. Entonces tienes muchos alumnos. Hipocresía. Bueno, pues todo eso es peligroso, es muy dañino, y al final. Puedes vivir muchos años así y parecer que eres muy especial, todo el mundo te admira, tienes mucho dinero. Y hay una, como una especie de refrán, no sé cómo exactamente, el refrán tibetano, que dice: en los campos de trigo, las espigas que están llenas están torcidas, están inclinadas hacia abajo. Las espinas que están vacías están rectas, erguidas. Entonces, estas personas que tienen tanta ganancia, tanta riqueza y la han obtenido por todos estos medios, sí, les ves todos, quizás les admiran, mucha gente les admira, mucha gente les proyectan que son especiales. Y luego hay gente que practica el Dharma con mucha humildad, que no parece que es nadie, y tiene mucha más dentro de sí, mucha más fuerza, mucha más amor, compasión, mucho más, como esas espigas que están dobladas. Y aquí, bueno, Satyadeva está haciendo esta hincapié, ¿no? ¿No? Cuando tenemos cosas, hacerlo de una forma apropiada. Estrofa 59. Aunque haya obtenido grandes ganancias materiales e incluso haya disfrutado de muchos placeres durante mucho tiempo, aún saldré con las manos vacías y desnudo como si me hubieran robado un ladrón. es que sigue insistiendo, ¿no? Obtener cosas de forma inapropiada. Y luego, ¿qué va a ocurrir cuando llegue? Imaginamos que ocurre el momento de la muerte. No te puedes llevar nada. Te vas como si te hubiera robado un ladrón. Te quedas, vas sin nada. Cuando alguien te roba tu casa, te quitan todo. Eso es el momento de la muerte. No tengo nada, nada. No importa el esfuerzo que haya hecho. No importa lo bien que sepa engañar a los demás. Cuánto he conseguido. Crearme una imagen para recibir de los demás. Al final me quedo solo sin nada y me voy con mi karma, con las impresiones kármicas y voy a experimentar algo muy realmente feo. Supongamos, dice la estrofa 60, dice, supongamos que alguien que dijera, mientras vivo de mis ganancias materiales, consumiré mi fuerza kármica negativa y haré cosas positivas. Bueno, si me enfadara por motivos de lucro, ¿no se consumiría mi fuerza kármica positiva y surgiría la fuerza kármica negativa? Bueno, ¿qué está diciendo? Entonces alguien dice, bueno, si yo tengo mucho dinero y mucha riqueza, puedo practicar mucho, puedo meditar mucho, puedo purificar mi karma, puedo y además consigo tener, porque tengo más salud, porque tengo buenos médicos, consigo vivir muchos años, entonces tiene sentido tener muchas ganancias. Y aquí dice el sentido, bueno, si te vas a enfadar, te enfadas por tener ganar tantas ganancias. Si te enfadas por cuando alguien te impide tener tanto éxito, tanta ganancia, entonces estás creando mucho, muchas impresiones negativas que no vale la pena. Todo lo estás destruyendo. Todo lo que has creado lo estás destruyendo. Entonces no es verdad. Ese argumento que dices no tiene sentido. Porque no vas a tener más riquezas, no te va a servir para consumir tu karma negativo, sino para crear más. Está enfocándose en el enfado, como si tú tienes una vida muy larga y mucha riqueza, y tu objetivo es tener mucha riqueza. Y para eso, si te enfadas, no sirve para nada. Entonces acordamos estar con lo mismo, ¿no? Que hablamos antes, ¿no? El enfado quema, destruye los méritos acumulados durante miles de millones de años. Entonces ese argumento no tiene sentido, no tiene lógica. Y por último, ya hablando de las ganancias, dice, si el propósito mismo por el que vivo se desmorona, ¿de qué sirve una vida dedicada exclusivamente a cometer actos negativos? No hay otra versión de esta estrofa es, ¿de qué sirve una vida de quien solo comete maldad si en aras del beneficio material provoca la degradación de los méritos necesarios para la vida? Entonces, sí. Para obtener ganancias. Me enfado una y otra vez. Y además hago todo tipo de, cometo maldad, hago daño a los demás. ¿Para qué sirve la vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué sentido tiene vivir la vida así? Tengo la oportunidad de una vida donde puedo avanzar muchísimo, porque tenemos como una vida humana, puedo avanzar muchísimo en este camino espiritual. El privilegio de poder avanzar muchísimo, entonces la estoy desperdiciando en crear un infierno durante muchísimos miles y miles de vidas. Entonces, ¿qué sirve una vida así? ¿Sí? El propósito de la vida se desmorona. El motivo para haber nacido como un ser humano, o sea, lo que hace especial a un ser humano, se destruye. Es que no tiene sentido cometer actos negativos, no tiene sentido enfadarse. Bueno, entonces aquí todo esto, sí, repito, son cosas que en el día a día nos duelen, con cosas que nos afectan mucho porque, bueno, tenemos necesidades. Entonces yo necesito ganar cosas, tener una seguridad material y a todos los niveles. Entonces cuando alguien perjudica eso o amenaza esto, nos duele y entonces puede ocurrir el enfado. Entonces tenemos que intentar pensar de esta manera. Esta es la idea, ¿no? No vale la pena. Es mejor vivir una vida insegura y una vida más vulnerable antes que crear más sufrimiento en el futuro. Bueno, ahora vienen otra serie de argumentos, algo que también nos afecta mucho, y es cuando los demás dejan de confiar. Si nosotros queremos que la gente confíe en nosotros, es muy importante por muchas razones, cotidianas, en el día a día. Necesitamos la confianza de los demás. Y dice aquí, dice, bien, Supongamos que dijera, la rabia por alguien que me calumnia es porque hace que los seres limitados pierdan su confianza. Bien, entonces, la respuesta es, bien, entonces, ¿por qué no te enfadas de manera similar con alguien que difama a otra persona? ¿No? Entonces, aquí tenemos, cuando alguien me hace daño o, o se enfada conmigo, o me causa daño. Antes vimos, ¿sí? Esto puede perjudicar mis ganancias, ¿sí? Y entonces hemos visto cómo podemos pensar. Pero aquí está lo que está diciendo, es que lo que ocurre es que la gente deja de confiar en mí. Y eso va a tener consecuencias en mi vida. La gente deja de ayudarme, la gente deja de apoyarme porque ya no se fían en mí por culpa de esa persona que me tiene manía o que habla mal de mí o que me perjudica de alguna manera. Entonces, no, me duele mucho que por culpa de esa persona que me calumnia, quizás, la gente deje de confiar en mí. Algo que yo no he hecho nada malo y todos hablan mal de mí. Es una situación muy dolorosa, ¿sí? En el día a día. Muy, desafortunadamente, frecuente. Bueno, lo que aquí dice Santiago es, dice, bueno, pues, ¿por qué no haces lo mismo cuando tú ves a alguien a quien difaman, a alguien en quien digamos que está perdiendo la confianza de los demás porque alguien le ha criticado, le ha difamado, le ha calumniado? ¿Por qué no te enfadas cuando alguien es difamado? Porque eso es contigo. Es algo sospechoso que sea solo contigo. Hay algo de apego, ¿no? Ahí, ¿no? Algo de egoísmo ahí, ¿no? Entonces, con los demás no hace lo mismo contigo. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, ahí está como señalando el apego al ego, ¿no? Hay un egocentrismo aquí que tengo que cuestionarme. Dice, si soy capaz de tolerar la desconfianza cuando se dirige hacia otra persona, ya que esa falta de confianza tiene que ver con otra persona, entonces, ¿por qué no ser paciente con alguien que me difama, ya que eso tiene que ver con el surgimiento de emociones perturbadoras? Entonces, un poco lo mismo, ¿no? ¿Ves? Esta persona está criticando a la otra. Y entonces, los demás dejan de confiar en la persona a la que han criticado. Los demás, la gente deja de confiar en esa persona, ¿eh? A quien han criticado, de quien han hablado mal. Entonces, yo soy capaz de tener paciencia con eso. Como practicar la fortaleza, diríamos. Ah, esta persona, todo el mundo habla mal de ella. Yo sé que no es verdad, yo sé que es mentira, pero tengo paciencia, no me enfado con nadie. Entonces, ¿por qué no lo hago conmigo? Si soy capaz de tener paciencia, fortaleza con esa situación de una tercera persona, ¿por qué no tengo fortaleza cuando me lo hacen a mí? Y además, cuando sé que todo lo que está ocurriendo es que son las emociones negativas, todo lo que está movilizando a esta persona, que me critica o que me difama o que me calumnia, es por sus emociones negativas. Está controlada por esas emociones negativas. Cuando sé que está ocurriendo eso, ¿por qué no practico la fortaleza? Que son situaciones de mucho, a veces muy, muy dolorosas, ¿sí? De que nos causan mucho dolor. Entonces tengo que hacerme consciente del dolor y tengo que tener cuidado, ¿no? No vale la pena. El enfado es mucho más doloroso. Las consecuencias del enfado son mucho peores que el daño que experimento cuando me calumnian. Cuando alguien habla mal de mí, cuando las demás no solamente me calumnian, sino además eso tiene unas consecuencias que los demás pierden la confianza en mí. Así que esto, como los ejemplos que he puesto antes, ¿no? Si tú tienes una tienda que vende ropa, ¿no? Un centro de yoga, y alguien habla mal de ti y con mucha vehemencia, y la gente ya desconfía y la gente deja de venir a tu tienda. Es muy doloroso, es como, ¿no? Como que te llenas es muy fácil llenarse de ira, enfado, porque es injusto, porque esa persona es una mentirosa, porque está diciendo cosas que no son verdad. Entonces nos llenamos de ira, ¿no? ¿Sí? Y tu negocio se está hundiendo por esto. Es muy peligroso. No es una tontería. No es como al que me dice, ah, eres idiota. No, no, simplemente es mucho más serio. Bueno, pues Santiago lo está nombrando hace 1300 años. ¿Sí? Entonces tenemos que estar alerta. Eso también es peligroso. Bueno, ahora viene otra sección en el capítulo y aquí tiene que ver con la fortaleza cuando alguien hace daño a a nuestros cercanos. Y los cercanos tiene dos partes. Primero, la parte de los cercanos es los maestros espirituales y luego los cercanos también tiene que ver con los seres queridos. Y dice, estrofa 64, mi enojo, mi enfado es inapropiado aún hacia aquellos que injurian y destruyen imágenes, estupas y el sagrado Dharma, pues no es posible dañar al Buda y al resto. Bueno, esto, si nos damos cuenta, también es algo muy común. Hay personas que son muy dogmáticas, muy rígidas, si tú estás dentro del budismo, pero en todas las religiones, ¿sí? Y entonces cuando alguien ves que alguien se le da una patada a un Buda o pisa un texto de Dharma, entonces te enfadas, te llenas de ira, ¿no? ¿Por qué has hecho esto? No, como si esa persona te estuviera atacando a ti. Todos hemos oído, ¿no? Situaciones, ¿no? En el Islam, algunas personas muy fanáticas como pueden cometer atentados, ¿no? Cuando alguien de alguna manera ridiculiza a Mahoma, ¿no? En el budismo ocurre igual, ¿no? Personas muy, no sé, una situación hace unos años, ¿no? Que una persona que hizo muchísimo daño, una persona bastante importante que hizo muchísimo daño a Lama Yese, el maestro Lama Yese. Y mucha gente se sintió mucha ira contra esa persona, que era una persona muy, no voy a decir nada más, muy, muy importante. Surgió mucho enfado contra esta persona, ¿no? Entonces, muy común, ¿sí? Cuando tú tienes tu práctica espiritual, tu tradición espiritual y alguien la critica o habla mal o hace daño. O sea, cuando los talibanes destruyeron aquellas imágenes en Afganistán, en la roca, sí, habían esas estaban excavadas en la roca. Bueno, hay muchas situaciones, ¿no? Y la religión es algo que moviliza muchas emociones. Entonces Santiago, que es consciente de esto y sabe que pasa mucho, y está diciendo, ¿por qué te enfadas? No tiene sentido enfadarse. A Buda no le puede hacer daño. ¿Sí? A Buda no le puede hacer daño esto. ¿Sí? Y al Dharma, ¿qué daño le va a hacer que alguien le critique? Que no sea un libro de Dharma, ¿qué daño le puede hacer que alguien lo pise? ¿Sí? O que lo ensucie. O que alguien rompa una estupa o alguien rompa un templo. ¿Qué daño le puede hacer? Entonces lo que dice aquí es, realmente no le puede hacer daño. No tiene sentido enfadarse, pero sí tiene sentido sentir compasión, porque esa persona está creando algo muy negativo, está creando mucho sufrimiento en su vida. Porque esa imagen, sea de Buda, sea de Jesús, sea de un santo, sea de Mahoma, es algo que sirve para evocar en la persona, en las personas normales como nosotros, evocar sentimientos muy elevados y generar energía positiva. Entonces, cuando alguien destruye eso, está creando mucho sufrimiento en su vida, en su futuro. Todo lo que hacemos es sentir compasión. Entonces, pero es muy frecuente en todas las tradiciones, hay personas muy dogmáticas, muy rígidas, y lo que sienten es mucha rabia, ¿no? Cuando, es que mira, lo que han hecho, ha roto la estatua, es que ha. Y evitaré, dice la siguiente estrofa, y evitaré mi furia hacia aquellos que lastiman a mis maestros espirituales, a mis familiares y demás, y a mis amigos, al haber visto, tal como el caso anterior, que también esto surge de condiciones. Bueno, entonces a veces te enfadas cuando alguien hace daño a tu maestro, o hable mal de tu maestro, alguien, no sé, esta es una conversación y critican a tu maestro, entonces te llenas de ira, de enfado y saltas. ¿Al maestro cómo le van a hacer daño? ¿Quién le puede hacer daño a tu maestro? A los maestros les puede hacer daño. O sea, no tiene sentido. ¿Sí? Nosotros vemos al maestro siempre, vemos que el maestro es alguien que está muy avanzado. Esa es la práctica. Aunque no lo esté, pero imaginamos que está muy avanzado, entonces el maestro no le van a hacer daño. Entonces no tiene sentido enfadarse cuando critica al maestro, cuando le hacen daño, cuando alguien le habla mal. Y de nuevo, a la hora de la verdad es muy común, mucha gente le ocurre, ¿no? Que hablas mal, ¿no? Sobre todo hay como esta regla, ¿no? Que hay una norma. Así que tú tienes que ver al maestro, tienes que verlo al maestro como si fuera un Buda. Entonces tú practicas eso, ¿sí? Porque hay una norma, es una regla. Esa es una obligación, digamos. Entonces cuando alguien no lo hace, como a ti te cuesta mucho practicar eso, por supuesto que te enfadas. Es como, no hay forma de salir ahí, ¿sí? Porque tiene que ver el enfado, ese enfado tiene que ver con normas, con reglas, con... Si tuvieras de verdad que el maestro es Buda, no te puedes enfadar. Y entonces le está criticando. ¿A quién le está criticando? No tiene ni idea esa persona. Bueno, pues es muy común, ¿sí? A los maestros, cuando alguien hace daño al maestro, el enfado. Sea, no solamente al Buda, no solamente a un templo, sino al maestro, tu maestro. Entonces no tiene sentido enfadarse. Como que el maestro sabe gestionar eso. Y también dice familiares, amigos, también nos enfadamos, por supuesto, ¿no? Cuando alguien habla mal de nuestros amigos, y aquí lo que tenemos que entender, recordar todo lo que hemos visto antes, hacia con nosotros mismos, por ejemplo, si esa persona, mi amigo, mi familia, mi hermano, mi madre, si experimenta este daño, esta agresión, es su karma, es algo que ha creado en el pasado. Tenemos que pensar así. Entonces, no tiene sentido enfadarme con la persona que me ha hecho daño, que le ha hecho daño a mi hermana o a mí, ¿no? Porque es su karma. Está la forma de pensar. Aquí entramos cosas muy comunes, ¿eh? Muy, muy, muy de nuestro día a día, ¿sí? Esto nos pasa continuamente, ¿no? Así que es como nosotros meditamos tanto y hacemos tantas prácticas y continuamente se está quemando todo lo que creamos. Es difícil enfadarse. Es que Santiago nos está haciendo poniendo un poco de luz, así cambiamos un poco esta inercia. Y continuamos 66. Ahora cambiamos de también otro apartado. Entonces, la venganza. Tenemos que tener la fortaleza de no vengarnos. Dice, ya que el daño es infligido en los seres encarnados, tanto por aquellos con mente como por las cosas sin mente, ¿por qué señalar y resentirse solo con aquellos con mente? Por lo tanto, sé paciente con el daño. Ten fortaleza con el daño. Entonces, el daño lo producen dos cosas: seres con mente, las personas, y sin mente, objetos. Si te pegan con un palo, te disparan con una pistola o te agreden con un documento que presentan un juez sin mente. ¿Qué quiere decir? El daño lo producen muchas condiciones, no una persona con mente, muchas causas y condiciones. Entonces, ¿con quién me voy a enfadar? Hay muchas condiciones. No es apropiado enfadarse. No es apropiado vengarse. ¿Con qué me voy a vengar? ¿No? Alguien pone un documento en el juzgado que me hace mucho daño, me enfado con el documento. Es el documento, es la persona, es las emociones de esa persona, es mi karma en el pasado. ¿Con quién me voy a vengar? Algunos, dice, algunos cometen fechorías por ignorancia y debido a la ignorancia, otros se enfurecen. ¿Cuál de ellos podemos decir que no tiene falta? ¿Y cuál de ellos comete una falta? Entonces hay gente que hace daño porque están llenos de ignorancia, ¿sí? Están aferrados a un yo. Otros que por ignorancia reaccionan al daño con enfado. Están aferrados a un yo, reaccionan con enfado. Entonces, ¿quién comete un error? ¿Quién se equivoca? ¿Quién comete una falta? Los dos. Tanto el que hace daño como el que se enfada. Los dos cometen una falta. Los dos. Tanto el que se enfada como el que daña, van a tener resultados negativos, de mucha infelicidad, experiencias de mucha infelicidad. ¿Por qué? Dice la siguiente estrofa. ¿Por qué cometiste previamente esas acciones impulsivas por las que hoy otros me causan daño? Ya que todo depende del comportamiento kármico, ¿por qué guardo rencor contra este? Puesto que la estrofa 69, la siguiente, dice, puesto que las cosas son así, me esforzaré por hacer cosas positivas de cualquier forma que permita que todos se traten entre sí con amor. Bien, entonces todas las experiencias que de sufrimiento, cuando me hacen daño, vienen por comportamientos del pasado. En el pasado hubo acciones con cierta motivación que dejaron impresiones en la mente y hoy en día hay una serie de causas y condiciones, entre ellas una persona, y se activa el resultado de esas acciones que hice. Entonces, ¿por qué guardo rencor? Sí, contra la persona que me hace daño. Entonces, cuando me hacen daño, sí. Entonces, la idea, fijaros, aquí está, a mí me parece muy interesante lo que dice aquí, ¿no? Me hacen daño. Entonces, soy consciente, ¿no?, de que es yo lo he creado. Entonces, en lugar de enredarme con la historia que me han hecho daño con la persona, enfadarme, lo que dice aquí, dice, mira, voy a ser positivo, yo voy a hacer algo positivo. Lo que importa es que haya amor en el mundo, que haya compasión. Me olvido del rollo, me olvido de todo lo que me está pasando, me olvido que me han hecho daño, me olvido de la persona que está poseída por emociones, me está haciendo daño, me olvido de todo, no le hago ni caso. Voy a hacer algo positivo. Me voy a esforzar en cultivar la generosidad, en ser una persona amable, o ser bondadoso, o practicar fortaleza para que haya amor en el mundo. Es algo muy, es como muy, es muy simple y muy radical. No me enredo. Es mi karma, no me enredo más. Muy limpio, es muy limpio, es como muy puro. No me enredo más con esto. Ya, es claro, me han hecho daño. Pues claro que me han hecho daño. ¿Cómo no me va a hacer daño? Si estoy lleno de ignorancias, si tengo un montón de apegos, si tengo un montón de envidias, si tengo un montón de rencores, ¿cómo no me va a hacer daño? ¿Desde cuándo tengo esta mente así? Un montón de vidas tengo esta mente así. He creado innumerables karmas negativos en la vida. ¿Cómo no me va a hacer daño? Entonces, no le doy más vueltas. Me dedico a crear lo positivo. Lo importante es que haya amor en el mundo. Así, muy limpio. Sí, no me enredo más. Está muy bien esto. Dice, por ejemplo, cuando el fuego de una casa en llamas se está extendiendo a otra vivienda, conviene retirar y tirar todo aquello que pueda favorecer su propagación, como la paja y otros materiales similares. Del mismo modo, cuando el fuego de la ira se extiende, debido a que mi mente está pegada a algo, lo expulsaré en ese mismo instante por temor a que mi fuerza positiva se queme. Así que aquí está hablando también de cuando alguien daña a mis amigos, familiares, cosas a las que tengo apego. Entonces, muchas veces el daño es, hay personas que hacen daño a mis seres queridos o a los seres a los que tengo apego. Entonces, la condición para el enfado no es la experiencia que yo a mí me duele, es el apego que tengo. Esa es la condición principal. Yo tengo una empatía con mis seres queridos y siento su dolor, sí, resueno con su dolor, entonces eso me enfada, obviamente, ¿no? Pero la empatía, la condición es el apego. Si no tuviera apego a esas personas, no me enfadaría. De hecho, hay muchas personas a las que les hacen daño, no me enfado. Entonces, el ejemplo que pone aquí, que también es un ejemplo de eso a recordar, si tenemos una casa que está ardiendo, es fácil que todo lo que hay alrededor se queme. Entonces, nosotros rápidamente intentamos quitar todo lo que pueda ayudar a que el incendio se propague, que queremos aislar el fuego. Entonces, quitamos todo. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Intento, cuando veo que él está haciendo daño a mis seres queridos y hay peligro de enfadarme, corto con el apego. Corto con el apego porque entonces yo voy a arder. Yo voy a arder de enfado. ¿Sí? Entonces, me doy cuenta del apego que tengo. Bien, entonces, a veces nosotros sentimos, esta es parte de nuestra cultura o la cultura de la humanidad, ¿no? Si hay una persona querida le hacen daño, yo me siento en la obligación de apoyar a esa persona y enfadarme. Yo también ayudarle, apoyarle en el enfado. Yo como me solidarizo contigo y me enfado también. Eso es puro apego, eso es, bueno, es crear sufrimiento en mi vida. Esta persona querida ya se enfada y está creando sufrimiento, yo también me enfado y voy a crear sufrimiento por apego. Entonces la casa, no solamente se arde una casa, sino que arden todas las casas alrededor, que es yo toda la familia arde, todos llenos de enfado porque alguien ha hecho daño. Entonces dices, Devan, me doy cuenta, no puedo permitirme sentir apego, no puedo, por apego, solidarizarme con esta persona a la que quiero tanto. No puedo hacerlo porque estoy creando algo muy negativo. Si esto lo hubo una estrofa similar, leímos hace unas cuantas capítulos, como al final, cuando muera, voy a dejar atrás mis amigos, mis seres queridos, todo, y me voy con mi karma, con mis impresiones. Entonces yo hago un montón de acciones negativas por mis amigos para salvar a mis seres queridos, hago mucha negatividad, y me separo de ellos, los dejo atrás, ya no vuelvo a verlos jamás, nunca, por lo menos en ese aspecto, y entonces yo me voy con mis impresiones negativas. Y ahora dice aquí la estrofa esta siguiente que está relacionada con la anterior. Dice, este es muy, está bien. Dice, ¿por qué habría de considerarse desafortunado un hombre a punto de ser ejecutado si al cortarse la mano se le perdonara la vida? Entonces, ¿por qué habría de considerarme desafortunado si gracias a los sufrimientos humanos se me librara de los reinos sin alegría? Bueno, entonces fijaros, el significado está, el comentario está muy bien porque alguien dice, ya, pero si yo me desapego a mis seres queridos, eso me causa sufrimiento. Yo quiero a mis hermanos, a mi familia, a mi pareja, a mis hijos. Yo los quiero. Si me desapego, voy a sufrir. Alguien responde eso. ¿Sí? Está muy bien. Y Santiago responde con esta cosa. Si alguien está condenado a muerte y le dicen, mira, te vamos a cortar la mano, solamente la mano, y te perdonamos la vida. ¿Te vale lo que quieres o no? Por supuesto. Vale, solamente la mano. Por supuesto. Pero cortarte la mano es un sufrimiento. Es sufrimiento tener, no tener mano. Entonces aquí dice, ¿no? Vale, es verdad que es sufrimiento cuando te desapegas de tus seres queridos. Está hablando de apego, no amor. Sí, estamos hablando de apego, no amor, no afecto. Estamos hablando del apego. Es verdad que es sufrimiento. Pero me estoy librando del infierno que voy a crear si me enfado. Me estoy librando de eso, de esa experiencia terrible que voy a experimentar si me enfado. Entonces vale la pena. Es verdad que, o sea, Santiago lo dice, claro, es verdad que sufres. Claro que sufres si te desapegas de las cosas. Claro que es sufrimiento. Pero el sufrimiento es mayor si te enfadas. Este es un argumento muy difícil, es muy difícil, ¿eh? Sí, en la hora de la verdad, ¿no? Es un argumento muy, cuando hacemos la práctica del entrenamiento mental, del Lo Yong, uno de los razonamientos que los lamas dicen, ¿no? Que yo he experimentado, ¿no? Vas a tu maestro, tienes un problema serio, muy serio, ¿no? Y el maestro te es muy común, ¿no? Te dice que, bien, si esto que estás experimentando es nada, está purificando. Si tú si no experimentas esto, ahora, cuando mueras, vas a experimentar un infierno en la próxima vida, durante muchos años. Entonces, tienes una suerte inmensa de estar experimentando esta enfermedad terrible, porque te estás librando de eso. Esa es la forma de pensar, ¿sí? Muy difícil pensar así, ¿vale? Muy difícil, para nosotros es muy difícil. Pero ese es el argumento. Cuando tú una enfermedad, está hablando de enfermedades serias, ¿no? No que te haces un esguince, ¿no? Una enfermedad muy seria, muy grave. Entonces, es muy común este argumento. Cuando hablamos de una enfermedad que realmente te limita, te anula, incluso te resulta muy difícil poder practicar, meditar. La forma de pensar, ¿sí? Entonces, es como que algo que no tiene sentido, algo que es injusto, algo que te deja realmente desubicado en la vida, ¿no? Entonces, una forma de pensar es esta: no estoy purificando, si no experimentara esto ahora, tendría que experimentar de una forma mucho más terrible en otras vidas, en el futuro. Entonces, es un argumento muy frecuente. Por ejemplo, Lama Tsongkhapa, en el Lam Rinchenmo, las etapas del camino hacia la iluminación extenso, dice, reflexiona bien sobre las diferencias entre el sufrimiento a corto plazo y el sufrimiento a largo plazo. Un hombre condenado a muerte, se llena de alegría cuando se libra de la ejecución porque solo le corten los dedos. Del mismo modo, qué excelente sería si de forma similar, mediante este leve sufrimiento de las penurias humanas, pudiera disipar permanentemente el sufrimiento de la interminable existencia cíclica en general y en particular el sufrimiento de las malas migraciones como los reinos infernales. Si haces esto, generarás el valor de la intrepidez frente a las dificultades. Entonces, fijaros, cualquiera de los sufrimientos humanos, hasta la enfermedad más terrible, ¿sí? Aquí Tsongkhapa dice, el leve sufrimiento de las penurias humanas es leve, es nada, comparado con el posible sufrimiento que puede generar nuestra mente después de esta vida. Entonces, si nosotros practicamos la fortaleza con las enfermedades terribles, con los sufrimientos terribles, estamos creando una felicidad increíble, inmensa, inmensa. Ese sufrimiento terrible me está ayudando a crear un estado de felicidad durante mucho tiempo, muchas vidas. Pero si me enfado, si caigo en la frustración, en la negatividad, estoy cayendo, estoy cayendo en el sufrimiento. No estoy haciendo, no sirve para nada. Estoy generando más, estoy generando más. Y en la misma línea dice la siguiente estrofa: si soy incapaz de soportar siquiera este pequeño sufrimiento del presente, ¿por qué no alejo entonces el enfado, que sería la causa de un dolor infernal? Entonces, de nuevo, realmente para nosotros, cuando experimentamos sufrimiento, hay ciertos sufrimientos que son insoportables para nosotros. Pero es nada. Como un ser humano, es un pequeño sufrimiento en comparación con las posibilidades, el sufrimiento que es capaz de generar nuestra mente, crear nuestra mente. Cuando nos salimos de este cuerpo, el sufrimiento que es capaz de crear la mente es millones, miles de millones de veces mayor que cualquier sufrimiento que experimentemos aquí, por enfermedades, por injusticias, por daños a los demás. Entonces, si no soy capaz de soportar el sufrimiento de la vida, una enfermedad seria, que alguien me maltrate injustamente, si no soy capaz de soportar eso, ¿cómo voy a ser capaz de soportar las consecuencias del enfado en próximas vidas, el sufrimiento infernal? No voy a ser capaz. No sé, lo pienso, no soy capaz, ahora mismo no soy capaz de soportar un dolor de cabeza. No puedo soportar que hablen mal de mí. No puedo soportar tener un cáncer. Si no soy capaz de hacer, ¿cómo voy a soportar cuando los sufrimientos sean peores? Y de nuevo, una cita de Tsongkhapa, de Lama Tsongkhapa, en el Lam Rinchenmu, dice: verás que la ira es inapropiada cuando examinas el tema. Cuando estudias el asunto, no tiene sentido enfadarse. Dice: es contradictorio enfadarse con quien te hace daño por no soportar el sufrimiento. Ya que al no soportar el leve sufrimiento del presente, estás creando con entusiasmo la causa de un sufrimiento sin límites en las malas reencarnaciones. Por lo tanto, induce una sensación de vergüenza pensando, soy muy estúpido y esfuérzate por no enfadarte, ¿no? Entonces, de nuevo, el daño cuando alguien me hace daño. Si no soy capaz de soportarlo y me enfado. Dice, aquí dice Tsongkhapa, estoy creando con entusiasmo, con alegría, alegremente estoy creando y sufriendo muchísimo peor, sin límite, en reinos inferiores. Es que debería tener vergüenza, tendría que darme vergüenza. Soy un estúpido, dice Tsongkhapa. Es que trato de no enfadarme, trato de tener cuidado un poquito. Seguimos un poquito más. Dice, a causa de mis pasiones, he sufrido miles de veces el tormento del fuego y otras penas similares en los reinos del sufrimiento. Pero con ello no he logrado ningún beneficio ni para mí mismo ni para los demás. Bueno, pues Vamos, todas estas estrofas es muy difícil, ¿sí? No hago nada más que decirlo, pero es verdad. Tenemos que evolucionar más para poder practicar esto. Entonces, la realidad, ¿cuál es la realidad? Si yo veo que hoy en día tengo enfados, tengo apegos, tengo envidias, tengo ignorancia, es porque llevo teniendo estas aflicciones, estas pasiones, incontables vidas en el pasado, ¿sí? Las llevo experimentando millones de vidas en el pasado. Y llevo creando millones de vidas, millones de experiencias de sufrimiento, innumerables, ya lo he hecho millones de veces. ¿Ha servido para algo? Para nada. ¿Ha servido para algo todas las veces que me he enfadado miles de millones de veces en vidas pasadas? Para nada. Solo para experimentar sufrimiento. A mí no me ha ayudado, a los demás no me ayuda, no lo ayuda. Ha sido absurdo dejarme llevar por el apego, el enfado, las envidias. De hecho, estoy experimentando todos los sufrimientos que experimento en esta vida. Es por eso, por todas esas emociones que me controlaban, que me han controlado durante vidas incontables. No sirve para nada. Y acabando, dice la siguiente estrofa, 75, dice: sin embargo, dado que esto reportará grandes beneficios que ni siquiera representan una mínima parte de ese daño, lo único apropiado aquí es el deleite por disipar el sufrimiento y todo el daño que padecen los seres errantes. Así que, en comparación, ¿sí?, con todo ese sufrimiento que yo he creado, en el que estoy completamente perdido, ¿sí?, en comparación con ese, y los pequeños sufrimientos que pueda experimentar practicando Dharma, meditando, ¿sí?, en comparación con eso, el sufrimiento que la felicidad que puedo conseguir, ¿sí?, es tan grande, es tan inmensa. Estos pequeños sufrimientos del día a día no es nada. Sin embargo, cuando practico el Dharma, cuando practico meditación, puedo lograr, aunque sea sufrimiento, aunque sea costoso, puedo lograr grandes beneficios. Entonces, todo lo que me cuesta practicar fortaleza y no enfadarme, el coste de eso sí que es útil, sí que tiene consecuencias positivas, sí que me va a traer más y más felicidad para mí y para todos los seres. Puedo ayudar a todos los seres. Puedo eliminar mi sufrimiento, puedo ayudar a los demás. Pero todas esas acciones, todo eso motivado por el enfado, las aflicciones, las pasiones, no va a ningún sitio, no sirve para nada. Entonces, lo único, dice aquí, lo único apropiado es el deleite por disipar el sufrimiento y el daño que padecen los seres errantes. Entonces, en lugar de dejarme llevar por las aflicciones y dejarme llevar por el enfado, lo apropiado es ser feliz por acabar con el sufrimiento, por practicar el Dharma, practicar la meditación y ayudar a todos los seres que dejan de experimentar sufrimiento. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí y seguimos el próximo día. Vamos a hacer las oraciones. Muy fuerte esto, ¿eh? No puedo con ello. Dedico cualquier virtud blanca así creada, que hemos creado muchos méritos, muchísimos, increíbles, incalculables. Sí, parece solamente un rato, hemos estado un rato escuchando, sentido, parece que no es nada, no sentimos nada especial, pero muchísimos méritos, tenemos que creer en eso. Entonces, esta virtud, estos méritos, que esto sea causa para que todos los seres, ¿no?, incluso los que no saben nada de Santieva, que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma de las escrituras y del conocimiento y cumplir sin excepción todas las oraciones y acciones, todos los tathagatas y budhisattvas de los tres tiempos.